estás hecha de versos, sangre de gritos y lágrimas, piel de dolor y tristezas, alma de silencios. Eres carne de palabras, hija de mi otro tiempo, arena y salitre del mar, que en mis poemas invento. Eres primavera que despierto, paloma azul que pinta mi cielo, luz que en mi oscuridad enciendo. Eres, en fin, mi respiración quieta, de la que para vivir dependo. Thank you.